se centraba, los planetas se alinearon para que fuese ahí en diciembre del año pasado. Y en el momento en el que yo decido ir, un amigo mío me hace un link con un amigo, con un conocido de él. Wow. Me dice, te hago con un conocido mío en Mumbai, como para que cuando llegue se... Claro. Es muy fuerte el shock. Claro. ¿No? Bueno, y me copia, y este tal conocido de él era el agregado cultural argentino en el consulado de Mumbai. Ah. Entonces, cuando me escribe, me dice, no, Gabriela, si vos venís acá, yo no puedo dejarte pasar por Mumbai sin organizarte algo para que toque. Y yo, no, mirá que voy a otro viaje. Bueno, se las hago muy cortas, terminé tocando en Mumbai, en Delhi, en Jaipur, o sea, se armó wow. una re loca. Y ahora vas de vuelta, sí. Y ahora voy de vuelta, pero lo mismo, o sea, dije, listo, esta vez voy. Ahora voy. Ahora es la pega grosa espiritual. Ella quiere ir de mochila y termino llevando la guitarra. Igual hago las dos cosas, te confieso que hago las dos cosas. Pero estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy es el disco Vení, que Gabriela Torres grabó en el año 2003. Hay días que te duelen nombres, días que no arrancan más, días que oscurecen toda el alma, días de llorar. Hay días que te llueven flores, días para festejar, días que iluminan todo el aire, días para dar. Es que la vida empieza 5 minutos antes de despertar, y con tu risa se abren todas las puertas por las que quiero entrar. Y cada día empieza 5 minutos antes de despertar, soñando que tu pecho guarda la llave que abre la eternidad. Hay días que te ríe el cielo, días que te hacen bailar, días que te acercan a mis ganas, días para amar. Es que la vida empieza 5 minutos antes de despertar, y con tu risa se abren todas las puertas por las que quiero entrar. Y cada día empieza 5 minutos antes de despertar, soñando que tu pecho guarda la llave que abre la eternidad. Porque mi vida empieza 5 minutos antes de despertar, y con tu risa se abren todas las puertas por las que quiero entrar. Y cada día empieza 5 minutos antes de despertar, soñando que tu pecho guarda la llave que abre la eternidad. Es que mi vida empieza 5 minutos antes de despertar, y con tu risa se abren todas las puertas por las que quiero entrar. Y cada día empieza 5 minutos antes de despertar, soñando que tu pecho guarda la llave que abre la eternidad. Y tu pecho tiene la llave que abre la eternidad, y mi cuerpo esconde esa llave que abre la eternidad. Torres arrancó su carrera discográfica en 1994, con la edición de un disco compuesto por temas propios. El mismo año en que el ejército mexicano moviliza a 15.000 soldados en la ofensiva contra los zapatistas. Al año siguiente, Torres tiene un encuentro musical con Virgilio Espósito, que derivó en un espectáculo protagonizado por ambos. A partir de entonces, se volcó al tango y grabó 4 discos muy bien producidos, con muy buenos músicos y algunos invitados de lujo. Sin embargo, su música se escuchó poco en las radios, tal vez porque la música que hace no es la que tiene más aceitado el tránsito por los circuitos de difusión. La noche se cruza de piernas, solteros a estrenar viuditas de ocasión, tirando el ancla en la milonga. Hay una esgrima de miradas lungas, se cuecen habas de algún entrevero. Bosteza un bandoneón y a más de un gilastrum lo duermen en el cabeceo. Qué noche triste pa' curtir milonga, qué noche fría pa' curtir milonga, qué noche triste pa' curtir milonga, qué noche rara pa' curtir milonga. Se amargan sueños que nadie descorta, que noche espesa pa' curtir milonga. Mientras la orquesta empieza a descolarse, puran fondos de champán cachuzo, y en lucha desigual la tristeza va poniéndole al sueño los puntos. Y en esa espera de esperar a nadie, pariente pobre, plena despedida, se empiezan a embrollar recuerdos de anteayer que empujan nuestra estantería. Qué noche triste pa' curtir milonga, qué noche fría pa' curtir milonga, qué noche triste pa' curtir milonga, qué noche rara pa' curtir milonga. Se amargan sueños que nadie descorta, que noche espesa pa' curtir milonga, que noche triste pa' curtir milonga, que noche fría pa' curtir milonga, que noche triste pa' curtir milonga, que noche rara pa' curtir milonga. Se amargan sueños que nadie descorcha, que noche espesa pa' curtir milonga, oh, pa' curtir, oh, oh, pa' curtir milonga, pa' curtir. Con esto de que venía de India mucho más empapada en lo que fue mi repertorio más tanguero, yo venía haciendo mis últimos discos más mis canciones, que eran mucho más mixturadas, sí. Si bien había alguna milonga o algo. Y me dieron muchas ganas de volver a grabar tango, así era mucho que no grabo tango. Sí. Entonces empecé a preproducir el disco, que de hecho lo estoy haciendo. Sí. Estoy preproduciendo el disco con la producción artística de Diego Pérez, de Tonolec. Sí. Uh-huh. Lo llamé a Diego porque además de que somos amigos, respeto muchísimo las miradas bien muy abiertas y cosmogónicas que tiene desde un montón de espacios, no solamente del musical. Sí, disculpame la pregunta, porque desde el musical se nota cuando escuchas todo. Sí, el pero es un buscador, es un pibe, o sea, muy muy muy interesante, muy sí. Rico. Y es muy verdadero, y creo que por eso también le va tan bien en los proyectos que encara, porque es muy de veras, Diego. Entonces la mezcla que él hace desde la electrónica con el lenguaje com y todo eso es desde una búsqueda muy profunda de él, de verdad. Uh-huh. Y ahora tiene un proyecto solista. Hay un farol en un bar de mi barrio en una esquina, siempre crees que estás por doblar. Un guapito se te arrima, a veces silba del bar, a veces muestra los dientes. Vení morocha, pasa, vení, tenemos algo pendiente. Si te sobrara coraje, chavo, para venir vos solito hasta aquí, no te saldría ninguna canción, vas a escucharme ahora a mí. Vení, que te cambio el motor, vení, que te enseño quién sos, vení, que no vengo ni voy, que no llego ni estoy, que así me gusta a mí. Vení, que te dejo sin sol, vení, que te endulzo el sabor, vení, que te cambio el color, vení, que así me gusta a mí. Deporte nacional, hablador de minifaldas, acosador singular, sin futuro ni esperanzas, no crece en cualquier lugar, se agranda con su bandita, baja dos tonos para decir bienvenida a la esquinita. Si te sobrara coraje, chabón, para venir vos solito hasta aquí, no te saldría ninguna canción, vas a escucharme ahora a mí. Vení, que te cambio el motor, vení, que te enseño quién sos, vení, que no vengo ni voy, que no llego ni estoy, que así me gusta a mí. Vení, que te dejo sin sol, vení, que te endulzo el sabor, vení, que te cambio el color, vení, que así me gusta a mí. Vení, que te cambio el motor y te enseño quién sos, que no vengo ni voy, que no llego ni estoy, que así me gusta a mí. Vení, que te dejo sin sol, vení, que te endulzo el sabor, vení, que te cambio el color, vení, que así me gusta a mí. Vení, que te cambio el color, vení, que así me gusta a mí. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Así como el pulso y su latir, como cuando uno es feliz. Amar fue tan simple. Corazón que no puede olvidar. Ya no luches más, que todo es más simple. Corazón, lo que hay que recordar es que olvidar, olvidar no es tan simple. Lo de Gabriela Torres es por momentos algo así como un tango aggiornado, con una instrumentación más rockera que tanguera y por momentos tan libre como puede ser un artista creando canciones. No se limita a las fronteras de los géneros, sino que va y viene con libertad entre los idiomas musicales. Junto a la guitarra eléctrica conviven el bandoneón, el bajo, una vasta percusión y hasta scratches, esos sonidos que generan los DJs al retrasar un disco con la mano. La voz de Gabriela le da un matiz sensual al conjunto. Para milonga, vos deja nomás que algún chabón chamulla el cohete y sacudile tu firulete. Ese arabesco que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención. Ahora Baticia y algo igual a este compás, compadrón. Batis por Dios, este compás repicadito y de un sono burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, prestale mucha atención, ahora batís este compás, no es un clavel redentor, es el clavel, es el balcón, es el parcal, el arrabal y el callejón, y es el loco firulete de algún viejo metejón. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, che, pebete, que pasó el tiempo del firulete? Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos deja nomás que algún chabón chamulla el cohete y sacudile tu firulete. Ese arabesco que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención. Ahora batice y al igual este compás con pato. Matis por Dios, este compás repicadito y de un sono burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, che, préstale mucha atención. Ahora batiste este compás, no es un clavel reventón, es el clavel, es el balcón, es el percal, el arrabal y el callejón, y es el loco firulete de algún viejo metejón. Fíjate bien, préstale mucha atención, ahora batís y algo igual este compás con un pato. Batís por Dios y este compás repicadito y de un sono burbujea en tu piel y te hace más querendón. quiero escuchar. Che, préstale mucha atención. Ahora Batiste, te acompaña, es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, el arrabal y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Pero escucha, che, fíjate bien, guerra. Préstale mucha atención. Ahora Batiste, te acompaña, es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, el arrabal. A mí me pasa una cosa, les confieso, con el tango, y por eso tampoco canto tantos clásicos, porque yo en un momento cantaba tango. Uh-huh. El tango es un género muy, si bien tiene una energía muy potente musical, uh-huh, es muy bajo astral la letra, uh-huh, o sea, es en muy general, dramática. Sí. Sí. Y yo, la verdad, es que ya con el drama no me quiero vincular. No, pero de verdad, ya el drama no me queda cómodo a esta altura de la vida. Ah. Y no me es verdadero. Claro. Yo el último disco que grabé, que claro, creo que vos lo tenés, sí, hace 5 años, yo sí, soy muy larguera entre sí, disco y disco. Yo ahora te traje uno para dejarte a vos. El primer tema con el que abro el disco se llama Verdadero, y es una declaración de principios, y es eso. Yo ya no canto nada que no sea verdadero. No, no puedo. No, no me da. Entonces no puedo cantar rara, ¿cómo se te dice? Claro. Voy, vas a entrar claro, en mi pasado. No puedo cantar el claro, drama. Entonces también se me acota claro, qué tango voy a cantar. Entonces, claro, ponele, sí, me gusta cantar alguna versión de Naranjo en Flor, que es casi filosófico, justamente, claro, ¿no? O me tomo muy en broma y hago algún tango machista como Mano a Mano y lo intervengo un poco y charlo con la gente y me claro, quejo de la letra. Claro. Pero después. Pero es una relectura de pero eso. Es una relectura de eso. El tango posta, entonces. El drama no te lo puedes creer más. No me lo creo más. Y como si no me creo algo, no me sale, no puedo cantar. Poner este tango de mi viejo, sí, porque en realidad es como una declaración también de principios, ¿viste? Que hizo el tipo hace 1000 años. Yo canto este tema desde que soy muy chiquita. Wow. Y pero después sí, no me sale más el drama. Entonces voy eligiendo el repertorio. Hay que pasarte la cumbia. Cuento del corazón, dos vidas se cruzan, cruce de amor. No sé muchas más cosas que mi piel, sabe de sus besos, lo sabe bien, sabe de sentir como aquella vez, sabe muchas cosas que yo no sé. Pero cuando se abre el corazón, el abismo da terror. Y él puede embrujar, puede inundar mis ojos con su mar. Puede quemarse entre mis piernas hasta desmayar. Puede hacer que me pierda y me vuelva a encontrar. Puede, pero prefiere el país del nunca jamás, del que nunca, nunca volvió a salir. Y no hay ruta que me lleve allí. Le dejé un tesoro antes de partir que habla de mi vida. Habla de mí. Y él puede embrujar, puede inundar mis ojos con su mar. dicen nunca, nunca, nunca sabrás. Puede hacer que me pierda. Puede, pero prefiero el país de nunca jamás. País de nunca más, nunca más. País de nunca más. Nunca sabrás. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Estás escuchando Luz para mundos remotos. Hoy es el disco Vení, que Gabriela Torres grabó en el año 2003. Aplasta la cabeza. Que aliados para el alma no es fácil encontrar. Y que se mudó a casa la tristeza. Parece que el reloj no avanza más, pero llegas a viejo a cada rato. Alguna de estas tardes me voy a regalar bailar una milonga en tu retrato. Quédate, vení, soña que dormís. Sácame las espinas del alma, la vida es así, no pude morir. Pensándote aquí, del brazo de las sombras que me calman. Los tuertos se muerden la lengua. Va a haber que andar despacio en medio del fangar hasta que se desinfle esta tormenta. De todas las veces que te perdí, prefiero la que fue por más buscarte. Alguna de estas noches me voy a convidar los besos que no pude contagiarte. Quédate, vení, soña que dormís. Sácame las espinas del alma, la vida es así, no pude morir. Pensándote aquí, del brazo de las sombras que me calman. La vida es así, no pude morir pensándote aquí, del brazo de las sombras que me calman. Según su autora, el disco que estamos escuchando hoy, Vení, es un disco de milongas, música de acá con la influencia de ritmos vecinos. Estas milongas tienen el agregado de una buena y trabajada percusión y de un sonido de rock que las adorna. En Vení conviven temas propios, como Cinco minutos antes de despertar, Peter Pan, Caminos en el mar y Simple. Con Mil amores de Afo Verde y Lucho González. Milonga triste de Iván Noble y Lucho González. El firulete de Mariano Mores, Fernando Caprio y Rodolfo Taboada. Y Se está poniendo todo un poco raro, de Lito Vitale, Lucho González y Juan Subirá. Da mucha bronca aceptar y comprobar que en casa está todo mal. Da mucha lástima ver a esta Babel a punto de reventar, justo cuando hay que meter y a la mala responder. Yo apostaría todas mis fichas a que la historia puedo torcer. Y ojo que puedo entender al que busca otro querer. Mareas de gente sin dirección aparente se van de repente derecho para Madrid. Decime cómo sentís la humanidad tan lejos de tu lugar. Parece extraño andar y respirar un aire que no es de acá. Voces que desconoces dicen que soñás volver. La tierra tira como una herida que pide siempre cicatrizar. Y ojo que puedo entender al que busca otro querer. Mareas de gente sin dirección aparente se van de repente derecho para París. Da mucha bronca aceptar y comprobar que en casa está todo mal, justo cuando hay que meter y a la mala responder. Y a veces parece que estamos por despertar. A veces parece que este país te enloquece. Bueno, pero lo que pasa es que yo imagínate que tenía un padre retanguero que componía amateurmente, valga el término inventado, porque nunca hizo carrera, nada. Para mí un súper compositor, el tipo hacía letra y música y la verdad que a mí me gusta muchísimo lo que el tipo hace. ¿Y por qué no lo hizo más profesionalmente? Mira, esa fue mi viejo, el día que venga a hacer la columna de astrología se los voy a explicar, mi viejo era triple Virgo. A los virginianos les cuesta un poco, no son leoninos. O sea, mi viejo le costaba esa cosa de... Mi viejo cantaba bárbaro. Pero para esta carrera hay que tener o un fuego sagrado que no se apague nunca. No alcanza a cantar bárbaro. Es que, y no, porque la verdad es que es difícil esta carrera, ¿eh? Lo que pasa es que te gana por cansancio algo interno, porque no puedes abandonar porque hay algo que decís, no puedo, tengo que seguir cantando. Pero es muy complicada, tenés muchos no como respuesta. Incluso él, suponete, si hubiese querido trascender como autor, que podría haberlo hecho, tenés que andar diciendo, bueno, che, ¿me grabás un tema? No, mi viejo era anti eso. Y yo la verdad es que siempre con esta cosa que tenemos los hijos de pensar que superar a los padres en alguna es casi una cosa que no. Entonces para mí, a mí me costó mucho, hasta que un día tuve una charla con él, que agradezco haberla tenido, donde él me dijo, mirá, Gaby, yo la verdad no quise hacer la carrera, porque me daba fiaca, porque me daba cuenta que no necesitaba. Porque su gracia estaba en hacerlo. Exactamente. Entonces, a mí eso me calmó. Todo vuelve a empezar, así es la vida. Una rueda que gira, un sueño, una ilusión, un río eterno que nunca es igual. Esta vez no hay tristeza en mi voz, ni despedidas. Ya no hay corazones tratando de olvidar, solo caminos en el mar. El camino es lo que piso y nunca lo que dejo atrás, y es andando que uno aprende a caminar. El camino es lo que piso y nunca lo que dejo atrás, y es andando que uno aprende a caminar. Existen huellas

No te bailo ni mamada tu milonga, todo mal. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Acompañaron a Gabriela Torres en Bení, a Foverde, Lucho González, Lito Vitale e Iván Noble como autores de letras y músicas. Jorge Drexler, Vicentico y el ex redondito Tipo Fargo como invitados, más el bandoneón tanguero de Carlos Buono. Y los tambores de Daniel Buira y las chilingas, Caro Goldstein, Ale Ferrone, Turca Sara y Vero Martínez. Aunque alguna mañana se ocupe angustiando mis días, aunque el sol se suicide temprano y se olvide de mí, aunque el mundo se acabe al final de la noche más linda, no habrá un día en que no haya apostado mi suerte por ti. Aunque el cielo se robe de a poco la paz de la noche, aunque vuelvan temprano los miedos que aprendo a esquivar, aunque suenen los timbres de amores que fui abandonando, seguiré aquí apostando la vida por verte pasar, porque nunca fue así, nunca sin ti. Me muero sin verle tus ojos al mar, porque nunca fue así, nunca sin ti. Me muero pensando si un día cruzando esta vida algo sale mal. Aunque deje la vida soñando que el mundo ha cambiado, aunque robe el pasaje del barco que no zarpará, aunque en pleno pecado mi diablo se cambie de bando, seguiré aquí soñando que un día me vas a llamar. Aunque crezcan cobardes y aflojen los aventureros, aunque falte la cita en que el alma me enseñe a cambiar, aunque cierre los ojos igual que añorando pasados, yo no sé qué sería del día sin verte llegar, porque nunca fue así, nunca sin ti. Me muero sin verle tus ojos al mar, porque nunca fue así, nunca sin ti. Mira, a ver, te voy a ser súper honesta. Yo no tuve muchos no. Yo tengo una carrera muy tartamuda y no popular. A esta altura lo tengo que asumir, creo que por una decisión personal, que muchas veces no fue consciente. Porque yo tengo 6 discos y un montón de años de carrera, entonces me tomo 4, 5 años entre cada disco. Y nunca jamás, de los jamases, usé ningún tipo de plataforma que me hubiese abreviado escalones. Claro. De hecho, bueno, yo estuve casada con alguien muy famoso mucho tiempo, con Lito Vitale, fue mi marido 13 años, y jamás, o sea, yo no me sacaba ni fotos con Lito, porque no... Claro. Entonces yo no usé ningún tipo de recurso, ni extramuscular, ni... Yo fracasé en primavera, ningún otoño me fue muy bien. Yo me probé 1000 polleras, la vida entera me pregunté, ¿dónde es que empieza el futuro? ¿Dónde uno muere de pie? ¿Dónde aunque pases un trapo, lustre, zapatos, te garpa bien? 1000 amores, 1000 señores, que nos saquen a pasear. 1000 amores soñadores, que te agranden la ciudad. Que no me rajen del barrio, que no me muerdan de a 10, que amargados calendarios no detengan estos pies.